bichito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Pa' llenar la pancita, mamá, pancita de suadero. Con todo el cebollita, mamá, vámonos a comer. Vamos, moro de jaleo, mamá, vámonos ya. La marea va subiendo, mamá, vámonos ya. Por la vieja Sonora, la marea va subiendo. Y buenas tardes y básicamente precarias. 2 de cada 5 trabajadores sufrirán depresión posvacacional. Eso los que tienen trabajo y los que tienen vacaciones. Los que no, pues estamos medio depres, así como que una vez al día, prácticamente. Si no fuera por estos ratos. Buenas tardes, Isa de la Cal, que está recogiendo ahí un poco de agua del botijo. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todo el mundo. Un beso, un abrazo muy grande. Antes de saludar a Jorge Martín Neira, que tengo el placer de tenerle aquí hoy, esta tarde y noche, que hoy lo estamos grabando el programa un poquitín más tarde de lo habitual. Hola. Hola. Hola, María, mareaos, mareadas. Isa, yo quiero que me leas para presentarte hoy ese poemilla de Bukowski que habla de ella, que nunca más a tiempo, ¿no? Para presentarte a ti en el programilla de hoy. Bukowski dedicó un poema muy hermoso a una mujer que conocía muy bien y decía: conozco una mujer que compra rompecabezas chinos. Piezas que al final logra acomodar. Lo hace con precisión matemática. Resuelve todos sus rompecabezas. Vive junto al mar. Pone azúcar en el patio para las hormigas. Y cree en el fondo que un mundo mejor es posible. Hirió menos gente que cualquiera que yo conozca. Ella ha creado un mundo mejor. Ella ganó. Y en eso estamos. Quizás combatir esa depresión posvacacional trascienda de seguir unos pocos pasos hasta adaptarse a una situación laboral insana y consista pues en lo que hacemos, ¿no? En seguir luchando para que el empleo no sea un espacio de ansiedad y estrés incompatible con los cuidados, ni esa búsqueda de empleo, que muchas nos quita mucho tiempo, al que nos deprima volver cada septiembre, ¿no? Entre niños y sin niños también. Rescatábamos un trocito del artículo de Sara Babiker, pero hoy queríamos centrarnos en un acontecimiento, una protesta, una convocatoria que ha tenido lugar ayer. Isa ha estado y Ontanares también, que ha dado un tallercito en la Puerta del Sol hace unos añetes, ya cuando empezamos la campaña de Carta Social Europea. Ontanares hizo un taller en el que hacía de Nuestra Señora de la Seguridad Social. Y creo que este año se lo ha montado mejor, se ha venido arriba y se ha disfrazado del Banco España y ha venido con un montón de cheques. Cuéntanos algo, sí. Isa, que menudo follón nos ha venido repartiendo cheques a diestro y siniestro, bueno, de tres en tres, además. ¿Dónde ha sido la convocatoria? Porque ha sido para la acampada sin hogar, para derechosgarantizados.org, sí. Pero en la puerta del Congreso, enfrente del Congreso. Cuenta. Sí, bueno, tuvimos la mala suerte de que cayera un chaparrón, ya sabéis, ayer muy fuerte, y nos impidió estar más tiempo, porque la idea era que los señores, las señorías del Congreso se enteraran de que hay gente que está pasándolo muy mal, que está sufriendo, que no tiene dónde cobijarse, que el derecho a la vivienda, que es de todos y que es obligatorio que sus señorías dediquen un tiempo y una parte de su esfuerzo y de su trabajo a poder atender las necesidades de su ciudadanía cuando son unas necesidades tan elementales, tan urgentes y no fuimos capaces de pillarles, porque no estaban, claro, lógicamente, ayer, pero es que vamos detrás de ellos mucho tiempo. Se ha hecho un decreto para que lo atiendan y se pongan a ello y solucionen este problema tan duro, tan difícil. Ahora mismo estarán ahí acampados, este invierno se nos echa encima, ayer llovió como llovió, aguantando el chaparrón, y yo no sé cómo no cogen una pulmonía. Pero es que esa no es una situación para una persona, no es una situación que atienda la dignidad de la persona. La integridad física y moral, ¿no? Que es lo que denuncian desde hace muchos meses, desde que han metido ya varios documentos, tanto en el Ministerio de Igualdad y Servicios Sociales, ahora desde el 9 de septiembre, por el derecho a la integridad física y moral, pero aparte es que son centenares de personas las que hay ya acampadas, y no solo en Madrid. A mí me gustaría hablar de, luego hablaremos con Mariano, ¿no?, pero de esa que llevan en Badalona ya varios meses, de esas personas que se han puesto hace muy poquito en Hospitalet, porque al final una tienda de campaña parece más digna que algunos albergues municipales. Ya tendremos oportunidad de tener algún día a Carmen de la PAPS con nosotras en la radio. La situación de los albergues es terrible. Entonces, se está llegando a un punto en el que, no porque sea aquí en Madrid, que en las grandes ciudades evidentemente es mucho más acentuado, sino porque este acto de protesta además terminó, bueno, después de una jornada en la que se ha debatido varios temas. Ha estado Solidaridad Obrera para hablar de esa precariedad laboral, ¿no? También los compañeros de la PAPS hablando de los fondos buitre, de la especulación con la vivienda, nosotras con las rentas mínimas, la Carta Social Europea y la renta básica, pero también esa vigilia, ¿no?, que hicieron a partir de las 8 de la tarde, de manera simbólica, poniendo unas velitas ahí en el Congreso, por todas las personas sin hogar muertas a lo largo de estos años, que son muchas, ¿no? Pero es que además, y los suicidios que se están dando, que no se hablan de ellos, porque eso no es tema de telediario, de noticiario, no es interesante, no tiene glamour. Más que los accidentes, que los infartos. Claro, y cada dos horas y media. Así dicho, suena como... Es algo que parece que no va con... Sí. Que no va contigo porque a ti no te afecta, porque no sufres tú directamente con un familiar, un amigo, un conocido que haya pasado por eso. Pero es que está ocurriendo. Y de alguna manera tenemos que ser conscientes de que todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos afecta. Querría leer unas palabras muy cortitas de un poema de un poeta inglés, que John Donne, que decía, quizá esta frase la conozcáis mucho: las campanas doblan por ti, porque se ha utilizado en alguna película incluso, ¿no? Pero ¿por quién doblan las campanas? ¿Por quién doblan las campanas? ¿Puedes acercarte más al micro para que se te escuche y esas cosas? Sí, no estoy hablando. Estás ya desacostumbrado. Solo muy cortito, un trocito. Dice: ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Ole. Pues de momento, que me estoy dando cuenta que no habíamos hecho sumario, César, si te parece, ponemos como la canción que teníamos preparada para la tertulia antes de entrar en materia, que pone en esa cartita que pusieron, que presentaron el 9 de septiembre, a ver si damos con Miki, a ver si damos con Mariana, que nos cuenten un poquito en primera persona, porque creo que ahora en este momento están acampados a las puertas del Congreso, en la plaza de enfrente, una pequeña parte, ¿no?, una pequeña avanzadilla de la acampada que tenemos en Cibeles. Papadito en mi voz. canto para el que está despierto y para el que nada en su llanto. Canto para el que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto para bien y para mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Lo nuevo, vamos a ponerlo todo boca abajo. Vamos a romper lo negro en mil pedazos. Vamos a comernos el mundo con los dedos, con mucho amor, porque es lo único que tengo. Y estas ganas locas de soltarlo, pa' cambiar esta vida de perro, pa' vivir el tiempo más humano. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. Canto por necesidad. Oye, tengo que decirte algo. Pues así, poquito a poco y una a una, siendo mortales y porque juntas seremos eternas. Isa nos iba a contar un poquito en qué había consistido la jornada de ayer. Antes de nada, a mí me gustaría, por meternos un poco, por recordar a Cibe Pérez, ¿no? Que tenía aquí el blog este de carne de paro, cuando decía que si un hombre pasea por los bosques, esto por lo de los distintos, ¿no? Las que parecemos diferentes o parias, ¿no? Dice, si un hombre pasea por los bosques por amor a los árboles, la mitad de cada día corre el riesgo de que la gente le llame vago y le llame holgazán, ¿verdad? Por estar todo el día paseando por ahí por los campos sin hacer nada más que contemplar la naturaleza. Pero si en cambio se pasa todo el día especulando, cortando esos bosques y dejando la tierra desnuda antes de tiempo, entonces se le aprecia como un ciudadano laborioso y emprendedor, ¿no? Y le valoraremos un montón, como si el único interés de una ciudad por sus bosques fuera talarlos. Repito esto porque estamos perdiendo un poco el norte, ¿no? De lo verdaderamente totalmente, importante. Totalmente, no un poco, totalmente. Hemos perdido el norte ya hace tiempo. Como no nos recuperemos, vamos mal, vamos mal, vamos muy mal. Entonces, ¿qué venimos defendiendo? Y qué bien lo hace Cibe, ¿no? En el blog que tiene, que a mí me gusta mucho leerlo y así de a trompicones. Y es que necesitamos ese nuevo paradigma, ¿no? Que defendemos, que es no solo la renta básica, sino el de la sostenibilidad ambiental, la moral y la material. Que sean las rectoras del comportamiento humano, ¿no? De alguna manera. Salvador, solo pequeños fragmentos no leer el artículo y hablar. Perdona, es que yo creo que cuando hablamos de la renta básica, es una palabra y se queda ahí, ¿no? Y es muy fácil quedarnos en la simpleza de una palabra y de un contenido que a veces puede ser el que nosotros le demos y que no siempre puede ser el más acertado o el que coincide con otra persona, ¿no? Porque se puede interpretar de diferentes maneras. Pero es que yo creo que la renta básica, por supuesto, no es la panacea, no te va a solucionar todos los males. Si eres, no sé, una persona antipática, no te va a volver simpática. Y si eres estéril, pues no te va a cambiar. Pero sin embargo, te ayuda a replantearte la vida, yo creo, porque aprendes a ser consciente, pienso yo, porque ya nos va llegando mucha idea de la realidad que tenemos más cercana y más lejana, y no podemos ignorarla. Entonces, yo creo que empezamos a entender que nos valen una serie de cosas que no son necesarias estar continuamente desechando, que podemos aprovecharlas, que nos son útiles, y que el consumismo desenfrenado nos hace más daño que bien, ¿no? Y eso con la renta básica, pues de una manera o de otra ayuda a entenderlo. Pensemos que tienes unos recursos elementales o básicos que te ayudan para sobrevivir, que vas a intentar vivir dignamente con ellos y que vas a intentar aprovecharlos. Ojo, que no todos los derechos sociales estarían garantizados con esa renta básica. De ahí la guarnición de garantizar el derecho a la vivienda independientemente, claro, porque de esa cuantía, ¿no? Es que es importante porque parece que ya con eso vas a poder cubrir lo otro. No, la educación vivienda y la sanidad tiene que estar garantizada. Claro, y por supuesto, claro, ese derecho a un trabajo digno, ¿no? A poder encontrar un empleo. Claro. ¿Se puede hablar de renta básica sin hablar de reparto del empleo y reparto de la riqueza? Equitativo. Es que cuando hablamos de derecho no hablamos de que yo te doy un derecho y te quito otro. Ahí es que eso tenemos que dejarlo claro, porque el derecho a la vida lleva intrínsecamente unido el derecho a una educación, el derecho a un alimento, el derecho a poderte resguardar y cobijar debajo de cuatro paredes de un tejado, ¿no? Eso yo creo que es fácilmente entendible para todo el mundo. Y es que además la renta básica, no sé, bueno, es que son tantos los enfoques por donde podrías dirigirla, pero aparte de que eso no elude la responsabilidad de que los gobiernos, el Estado, tenga una educación y una sanidad, que eso es perfectamente compatible y que tiene ninguna problemática con la renta básica. Además de ello, la renta básica es dinero que se reparte, que se comparte. O sea, la renta básica es un dinero que te ayuda a sobrevivir cada día. Y ese sobrevivir cada día es cubrir las necesidades que tú tienes para moverte. Y esas necesidades que tú tienes conlleva que necesitas comer pan y le vas a dar el dinero al panadero. Que necesitas pagar una comunidad de vecinos y le vas a dar a tus vecinos el dinero. Que necesitas coger... Bueno, el autobús debería de ser gratis, otra cosa. Por eso decía que los derechos pero sociales tienen que estar reparte garantizados. Además, en el momento que se implementara esa prestación, los derechos además sociales van aparte. Además, es un dinero básico, o sea, es un dinero elemental, es un dinero que debería de ser consustancial al ser humano, porque son bienes, es un dinero que viene de los bienes comunes, y los bienes, como su propio nombre indica, son comunes, y son de los recursos comunes que tenemos todos. Por eso hay que hacer como una buena frenada, ¿no? Porque es que la riqueza y los bienes comunes no son solo dinero. Claro, hombre. A ver si le meto ahí en la conversación. Sí. Jorge, ahí hay mucho ¿qué es esa riqueza? ¿A qué nos referimos? Porque no es solo ese dinero, ¿no es? Hombre, hay una riqueza que es la riqueza natural, que está ahí en la naturaleza, que desde luego era en su origen es un bien común de toda la humanidad y de los demás seres vivos también, que están en la naturaleza. Esa es una interpretación. Luego también hay una riqueza común creada colectivamente a lo largo de las generaciones por la propia humanidad. Hay todo un patrimonio cultural, hay todo un patrimonio de los inventos, del desarrollo científico que se va siempre produciendo sobre lo anterior. Descubrimientos que han claro, ido evidentemente. Y luego, pues, o sea, y luego hay una riqueza del trabajo social que se ha venido acumulando, del trabajo de las generaciones. Y toda la gestionan y la digestionan casi a nivel privado, prácticamente. O sea, patrimonio de la humanidad, claro, entre claro, comillas, claro, ¿no? Es todo. Ese es el problema, que el patrimonio de la humanidad lo han hecho patrimonio de cuatro. Claro. Y eso es lo que no nos hemos ido dando cuenta y se ha ido convirtiendo en un patrimonio particular, cuando era un patrimonio, como acabas de decir tú, Jorge, totalmente natural y para toda la humanidad. Bueno, y para toda la humanidad y, como he dicho antes, para todos los seres vivos de la propia naturaleza. O sea. Fíjate ahora que dices, después de que se viene avisando desde hace ya, decir una década es poco, tú, por ejemplo, Jorge, lo sabes desde hace 20 años, como quien dice, pero desde hace una década que se viene dando la alarma de la naturaleza, de cómo está el planeta, de cómo tal, y ahora es una décadas. Cosa tan exagerada, que estemos viendo en Valencia, en Alicante y en Murcia, cómo el agua se lleva todo, y mientras estás viendo arder Siberia, que va a arder hasta febrero, esos bosques del Ártico, estás como que se te da la cabeza a la vuelta del revés. Eso es riqueza que es nuestra. Exacto. Y no tiene, ¿cómo la recuperamos, no? Cuando hablábamos el otro día del colapso, que ese tema no, habrá que abrirlo más, porque vamos de cabeza, ¿no? Ya estamos dentro de él. Lo que tenemos que hacer es cuidarla, porque desde luego no se trata de que la recuperemos o no la recuperemos. Tenemos que cuidarla. Para empezar, no perderla, ¿no? Claro, claro, porque depende de ello, ahora mismo depende la propia existencia de la humanidad. O sea, depende. Pero si es que si además queremos que llueva, porque queremos que llueva, para que los cultivos, para que las tierras, para que necesitamos un bosque que atraiga ese agua, una humedad que es necesaria para que las plantas vivan y vivamos todos, porque necesitamos el agua, es imprescindible para la vida. Y bueno, está hablando Greenpeace todos los días que si las abejas, que las abejas se mueren con los pesticidas asquerosos, por no decir de mierda, ya lo he dicho, pesticidas estos que nos meten, que son bestiales, que son dañinos, que van a las aguas, que al final terminan en el mar, pero no se cansan los químicos, venga a soltarte. O sea, tenemos que empezar a darnos cuenta que la naturaleza somos nosotros. O sea, es que la naturaleza somos nosotros, a ver si nos enteramos. Claro, claro. A ver si nos enteramos. Y todo lo que ocurre en la naturaleza nos afecta de una manera o de otra, antes o después. Puede que a lo mejor tú digas, no, yo compro agua embotellada. ¿Esa agua embotellada de dónde te crees que viene? ¿De dónde te crees que viene? Cae del cielo, y el cielo si no está limpio, o los ríos, que el agua tiene que llegar arriba, si no está limpia ese agua, si los bosques no respiran por ti para que limpien el aire, si estamos constantemente acribillando la naturaleza, ¿qué nos queda? ¿Y cómo nos va luego a poder ofrecer su riqueza si la estamos quemando? O sea, es que tenemos que empezar por ser conscientes de que hay que cuidarla, y es responsabilidad nuestra, que somos nosotros los que permitimos que eso ocurra. Sí, ese discurso me recuerda cuando, ¿no?, hace una década, cuando realmente se empezó a hablar de ecología, ¿no?, en los años 70 o en los años 80 del siglo XX, o sea, hace 40, 50 años fácilmente. Me refería a la última década potente, decir, si claro. Seguimos así, si China se industrializa, cómo se está industrializando, no, porque vamos a llegar a... No, que ya estamos, ¿no? Pero, pues fíjate, 40 claro, años... Claro, claro, no, lo que pasa es que ahora nos encontramos en una situación que ya no es la misma de entonces. O sea, porque entonces, pues sí, o sea, estaba muy bien, o sea, hablábamos de que había que tener conciencia de que somos parte, de que todo está relacionado y que todo unas cosas dependen de las otras... Pero parecía que no pasaba nada, ¿no? Claro, o sea, pero se avisaba, se estaba avisando y se estaba viendo venir y se estaba diciendo que había que tomar medidas y que había que cambiar el modelo de vida y desde luego también... No lo hemos tenido en cuenta, pero no lo hemos tenido en cuenta, porque las fábricas, las minas no, siguen envenenando... No, porque es el sistema que se basa en el crecimiento, que es el capitalismo. Capitalismo y también en su caso el sistema que había en los países del este, ¿no?, que también se basaba en el crecimiento. Claro, pero bueno, el capitalismo capitalismo es crecimiento. Tiene esa necesidad. Es ¿no? crecimiento. Ahora mismo lo que se está comprobando es que, por ejemplo, Los incendios que se están produciendo, por supuesto tiene que ver el cambio climático, el calentamiento que hay, pero que todavía que se ve como un recurso todavía, porque se pueden explotar, es decir, que hay una especulación con los incendios, porque todavía se piensa que se puede sacar beneficio de lo que queda ahí debajo, las tierras raras o los minerales que hay, sí, ahora, o los cultivos de la soja. Es decir, que todavía, bueno, hemos dicho, bueno, es que el planeta es finito, el planeta no tiene unas dimensiones tal, o sea, que no se puede crecer más allá, no se puede consumir. Pero es el problema del sistema capitalista. Mientras ellos sigan sacando beneficios, seguirán explotando. Y no importa, bueno, hasta que mientras haya planeta. Una pregunta. ¿Por qué hasta no? Que no arrasen esa tierra, van a seguir explotándola. Y si irán a otra, mientras encuentren otra, un hueco, sí. Por eso hay que pararles porque, los pies. A ver, sé qué respuesta para la pregunta no vais a tener así, porque si no tendríamos vamos a por ella. ¿Cómo un sistema productivo, capitalista productivo, lo convertimos en reproductivo? O sea, ¿cómo poner la vida en el centro? De alguna manera, porque hay propuestas de apoyo mutuo y de economía de proximidad que son muy interesantes y que, a ver, el crecimiento es el crecimiento a nivel global, pero ayudan a esa frenada, ¿no? Que nos hace pero falta de alguna manera. Pero es que eso no les interesa. Es que eso al sistema capitalista no le interesa. No le interesa. Nos interesa a nosotras, como personas. Por eso somos nosotros los que tenemos que empezar a plantearnos las cosas de otra manera. Son de salida del sistema y de vivir fuera, de intentar vivir fuera del sistema y intentar desarrollar otro sistema. Por otra parte, es muy probable que el propio sistema esté en una crisis ya también terminal, porque, bueno, ya lo hemos visto que... Pero mientras tanto, nos puede hacer todavía mucho daño. Entonces, lo que sería interesante sería que la gente empezara a mentalizarse... Lo que es interesante es, por ejemplo, pues donde estuve yo el viernes pasado, que se estaba generando un supermercado cooperativo en el cual lo que consumes, o sea, la propia gente que había creado el supermercado iban a desarrollarlo en plan cooperativo. Entonces, bueno, pues si desarrollamos el cooperativismo, desarrollamos la autogestión, si nos vamos a vivir al campo y cosas así, pues a lo mejor tenemos una cierta expectativa, que yo creo que tenemos que tener, sí, que tener que sí, esa visión de que podríamos ir por ahí, ¿no? Porque realmente... También nos podríamos negativizar porque de lo que se está hablando... Eso no sirve, negativizar de lo que se está no hablando es del colapso, o sea, se está hablando del colapso. Porque el camino que llevamos es de colapsar. No, es que estamos colapsando. Entonces, bueno, pues ahí podría jugar una cierta función la renta básica, porque, por ejemplo, si ahora mismo tú quieres intentar, por ejemplo, eso, irte a vivir al campo o intentar... pues gestionar una economía de proximidad, mil cosas, pues no lo puedes hacer, tienes muchas dificultades. Hombre, sí que todas. Lo puedes hacer. Si todas, pues todas. No tienes nada, no tienes ningún apoyo, no tienes posibilidades de decir sí. Voy a sobrevivir. Hay una idea que tienes se defiende. Que entrar como en esa dinámica de trabajo estresante, ¿no? Que te deprime, repetitivo. Tienes que, ¿no? Claro, que no puedes evitar ir al empleo, no puedes evitar ir al empleo y el empleo, pues... pues puede ser de cualquier cosa que sea contaminante o que sea indigno, o sea, por las condiciones, pero que puede ser que lo que estás haciendo pues no sea para nada favorable a... No, ni al medio ambiente ni a ti. Para empezar, claro, ni a claro, ti. Pero claro. Es que si vas un poquito más allá, que yo creo que todos... Pero yo lo venía pensando antes, ¿no? Porque pues se va a ver la... supongo que un poco lo ha sacado esto Marta, porque como está la convocatoria de la huelga climática... ¿No? Sí, bueno, es que hay un calendario de otoño, vamos, que ni que fuera de verano, ardiendo está. Ardiendo, quemando. En llama. Y luego porque queríamos haber hecho un programa y lo haremos en plan monográfico sobre la cuestión de los bienes comunes, ¿no? Ah, qué bien. Y el reparto de la riqueza. Sí, sí, sí. Pero en fin, estamos como esbozando esto de la riqueza y los bienes comunes, porque es un tema muy amplio, sí, y difícil de entender, ¿no? No todo, bueno, se materializa, no estamos, ¿no? Todo acostumbrados es material. A plantearnos la vida de esa manera, no estamos acostumbrados a hablar de bienes comunes, porque aquí los bienes es yo, lo que yo consiga y sálvese quien pueda. Ay, y aprovecho que no está Ricardo, porque no estamos acostumbrados, y aprovecho para hacer la fe de sonata, si está en vez de fe de ratas, como es radio. Fede Sonatas del programa pasado, que decía que si una barbaridad, que si la frase de el corazón atiende a razones que la razón no entiende, que es de Blaise Pascal, que decía que si era del Primo de Rivera, bueno, que aquí se lió porque como él coge los cuadernos de las Fejons, domingo sí, domingo también, para compartir alegría aquí, a ver si luego viene a la selección, que no sé si se presentará al final a las 10:30, una cosita así. Decía que el corazón atiende a razones que la razón no entiende, efectivamente, no todo es comprensible, no todo lo que deberíamos cambiar parece a simple vista como pero, lo mejor, fíjate, ¿no? Fíjate que yo creo que a veces hasta es comprensible, lo que pasa es que no nos hemos parado, no nos detenemos a intentar comprenderlo, porque es a largo plazo. Bueno, pues a lo que O necesita un tiempo, no es algo automático, matemáticamente resuelto, ya yo, no sé, le doy este vaso de agua a esta persona y automáticamente me va a devolver algo a cambio. No, pero si te paras un poquito a reflexionar al respecto, te das cuenta de que eso te va a hacer sentir bien a ti y le va a hacer sentir bien a él y en el fondo nos comunica, nos pone en común y nos da una riqueza, nos sí. enriquece. No, no hace falta ninguna contraprestación. El mero hecho de darlo falta. Es pero suficiente. Pero cuando hablas de que el corazón tiene razones que la razón no entiende, pues me refiero que es muy mucho más fácil utilizar la matemática. Yo creo que la matemática es muy importante, está muy bien, es muy útil, pero es una parte de nosotros que podríamos trabajar, ¿no? No toda es matemática, y es que lo hemos convertido a todo en matemática. Compramos, vendemos, y qué beneficios tenemos, y ese es nuestro panorama de vida. O nos lo han planteado como nuestro panorama de vida básico, ¿no? Y no es eso. El hombre, la mujer, es mucho más que eso. Y quizá eso sea lo menos importante. Sea una parte, pero no lo más importante. Y lo más importante puede que lo hayamos dejado a un lado, y dejándolo a un lado nos hemos olvidado de ello y no lo tenemos en cuenta. Y son los valores que realmente nos dan valor y nos hacen crecer y nos hacen ser humano. Eso que no se puede ni comprar ni vender. Eso que se entiende muy bien con el ejemplo del tiempo, ¿no? El tiempo de calidad. El tiempo, por ejemplo, de descanso no es tiempo así. Desperdiciado, es tiempo de descanso. No estás parado, pero así. Parece que el mundo actual, ¿no?, te hace pensar que cualquier segundo no aprovechado al máximo lo estás tirando. Y echarte una siesta o echar una buena charleta puede exacto. ser aprovechar el tiempo. Y puede que yendo a trabajar lo estés perdiendo, por ejemplo. Exactamente. O yendo a sacarle provecho, o yendo a comprar me refiero a comprar cosas que no necesitas, pero que te vas a comprar creyendo que vas a hacer algo importante o valioso para ti, y resulta que lo que estás haciendo es perder ese tiempo valioso, que realmente es valioso, y que lo podrías utilizar en otras cosas que probablemente no necesites dinero, pero que te van a enriquecer infinitamente más. Pero eso no se plantea. Y no ni estamos se plantea que ese dinero se gana con mucho tiempo, ¿no? Vale. Bueno, hasta que tú te dices, vale, por favor, que nos vamos. Estamos dedicando mucho rusa. Tiempo al tiempo. No, caramba. Es que cuando he dicho eso, de que lo había sacado, porque está lo, o sea, lo que se pretende, yo lo he relacionado por lo que yo quería decir, pero como lo habéis puesto ahí como loco. Pues bueno, venga. De manera. Lo quería relacionar con la huelga por el clima que ayer venía. Sí, vamos a ver. Vale. Se supone que se hace la huelga porque se pretende que los gobiernos hagan unas declaraciones de emergencia climática y desarrollen unas políticas para tratar de frenar el cambio climático, ¿no? Y estas políticas que consisten fundamentalmente en reducir las emisiones de CO2 y que se planteen en unas fechas para... Y llevamos tiempo planteando para eso, para limitar estas... Bueno, es que para limitar estas emisiones hay que tomar medidas muy drásticas. Medidas que perfectamente pues pueden ser, en un momento dado, cerrar determinadas industrias que son contaminantes, limitar determinados tráficos, tasar determinados consumos de combustibles exacto. fósiles, etcétera, mil eso cosas es. Así. ¿Y no quieren? No, lo que me estaba relacionándolo con la renta básica. Ajá. O sea, bien. Quiero decirte que sí, que cuando se van a tomar medidas, o se pretende que se tomen medidas de esta radicalidad, pues si las personas disponen de una renta básica, la sociedad es un poco más igual, pero tienen ese respaldo, pues a lo mejor no es tan grave, o sea, no es tan traumático cómo te vas a encontrar cuando se termine ese tipo de decisión. Imagínate que se decide, y además que yo incluso lo defendería, cerrar las fábricas de coches. O reducir, pero tremendamente, porque además, si se trata de no quemar petróleo. Y vamos a imaginarte que tú eres un obrero de una fábrica de coches. Pues tú a ti... No vas a querer. Claro, no vas a querer, porque dices, no, es que yo aquí me gano mi sueldo y con esto como. Entonces, si tú tienes una renta... armas de Cádiz, por ejemplo, que era parecido, ¿no? Que sí. Dices, es un trabajo nocivo para la vida, pero claro. Es que es mi curro, ¿no? Es mi puesto, ¿qué hago? ¿No? Es claro. Pues entonces, para este tipo de situaciones... Bicicletas. Para este tipo de situaciones, si existe la renta básica, pues no es tan duro. Puedes, ¿sabes?, afrontar eso de otra manera, claro, estoy de acuerdo. Bueno, sí, no, y además no te da miedo afrontarlo y plantearte las cosas de otra manera. Y para luego, para desarrollar, pues muchas cosas que al mismo tiempo hay que desarrollar, ¿no? De hecho, se ha llegado a hablar de la renta básica como el ingreso de la transición ecológica. O sea, por sí, darle otro nombre. Porque sí, ayudaría sí. a la gente a frenar esa productividad que tienen empleos loca, marrones, sí, ¿no? Por sí, llamarlo de alguna manera. Claro. Y fomentar el empleo verde, que también está incluido el de cuidados. Claro. Tanto el de cuidarnos a nosotras, ¿no? Como el de cuidar la naturaleza, el medio en el que vivimos, ese tipo de trabajos sociales que nadie quiere hacer, pues repartirlo, ¿no? Se podría vivir de otra manera, a nivel productivo. Sí, mira, hay un ejemplo muy bonito, por ejemplo, bueno, valga la redundancia. un día viendo un documental, pues estaban hablando unos guardabosques o protectores de animales, eran una especie a ver si lo digo, que me atranco. Bueno, cuidaban a los animales, cuidaban el bosque, y ellos habían sido cazadores antes. Habían sido cazadores. ¿Cómo puedes reciclarte? Es un ejemplo de reciclado. A eso me refiero, de plantearte, bueno, pues ellos tenían que ganarse el sustento, hablando de que hay que comer y hay que vivir y no tienes de qué, porque no hay renta básica, claro. Pues si hay una renta básica, tú dices, bueno, pues no tengo que matarme o matar para conseguir sobrevivir. Yo puedo dedicarme a hacer algo que a lo mejor resulta que ni siquiera me había planteado, o que soy capaz de hacer, pero que no podía dedicarme a hacerlo porque no tenía posibilidades de sobrevivir hasta que no viera si eso me funcionaba o no me funcionaba, ¿no? Y pues no sé, desde muchas actividades que podrían ser lúdicas, pero para cuidar ahora una tierra y darla como ofrecimiento a conocer a la gente, pues eso a nadie se le ocurre pensando, pues me voy a dedicar, como no tengo para comer, no importa, me voy a pasear a ver si alguien quiere que me acompañe y le acompaño a dar una vuelta por el bosque. Pues si yo tengo una renta básica, se me puede ocurrir hacer eso. O dedicarme a hacer cacharros de alfarería, que a lo mejor pues alguien los quiere comprar porque le gusta poner uno en su casa. Si yo sé que tengo una renta básica, pues se me puede ocurrir infinidad de ideas e intentar sacarlas adelante. Pero si no tengo ningún apoyo de ningún tipo, tengo que ir a ofrecer mi mano de obra barata y esclava a quien quiera aceptarla por el precio que sea para que pueda comer yo y mis hijos porque van a tener que comer y sobrevivir cada día, ¿no? Mercancía de salario, ¿no? Que diría aquel. Hay dos ejemplos que me gustan con respecto al renovarse o morir, este del que estás hablando, de los puestos de trabajo. El que se puso de relieve, joder, parece una tontería porque fue una cosa pues bastante triste así para toda la sociedad, con el niño este, me parece, Julen, que es cuando cayó al pozo, sí, que se puso de manifiesto que un grupo de mineros grande eran los primeros y que, como por ejemplo, como equipo de rescate, la profesión puede cambiar directamente. O sea, de hecho, antes de ir ni policía de la de rescate, estaban los mineros porque son expertos en cierto tipo de entradas por esas galerías, ¿verdad? Y entonces, pues fíjate como equipos de rescate, lo que el poco tiempo que tendrían que invertir teniendo el mismo sueldo, ¿no? Como en otros países, que se sigue ganando lo mismo, pero se reduce drásticamente la jornada laboral, y de qué manera se podrían ir cambiando, ¿no? Y en el caso de un, no sé qué estado es, de Estados Unidos, con las personas sin hogar, imagínate que la hora de limpieza de las casas está como a $6 o $7. pues a personas sin hogar o con problemas de habitacionales les han ofrecido 8 o 9 dólares por hora, bastante más que en algunos trabajos. Vale, pues es que va hasta gente que tiene vivienda, a ver si consigue esos puestos de trabajo, pero se está priorizando con personas sin hogar, que bueno, como vamos ahora a intentar llamar a Mike, a ver si nos coge, quiero decir, alternativas hay y se pueden implementar. Y se podrían crear muchísimas más. Pero ojo, de entrada implementar el ingreso, porque hemos debatido hasta el infinito los primeros años de, y sobre todo con la ILP, con toda la sociedad, no solo con la gente más de izquierdas y más laborista, pero de ese trabajo garantizado. Primero el ingreso garantizado y luego ya verá la gente qué quiere hacer con su tiempo, ¿no? No puede estar condicionado a que la persona tenga que hacer algo necesariamente, porque entonces seguiríamos en la dinámica. Por eso hablábamos mucho de probar con una renta básica infantil como experiencia, probar con una renta básica de mayores, de tal, para sacarla del entorno del empleo, porque la tienes que tener para ti, porque sí, por ser una persona, no, es que no por el hecho de... ya no funciona, o sea, no funciona. Ahí porque está. Para empezar no hay, y cada vez va a haber menos, porque con la robotización y la tecnología, pero si hasta las cajeras van a sobrar del súper, pobrecitas, que no es que estén encantadas, pero que con eso pues les llega, ¿no? Para pagar el alquiler seguramente. Y la cuestión es si cada vez va a haber menos trabajos, pero la producción ha aumentado y la producción sigue, pues ¿quién se enriquece de esa producción? Una minoría, la de siempre. Los que siempre tienen para 10 vidas, mientras nosotras ni para 10 días, ¿no? Claro, ese es el problema de la renta básica. Que dicen, bueno, es que no va a haber dinero para todos. Y sí hay dinero para todos y no saben qué hacer con él. Me parece que ya os lo dije una vez, no saben qué hacer con ese dinero y por eso están jugando con él, van a la bolsa y venga, a ver si ganamos más. Y tenemos. Además, el problema es con el dinero, que es que tienen que ganar más. O sea, tienen que ganar más. ¿Y de dónde sale el dinero? El dinero no cae del cielo. Bueno, hay un truco que es que... Sale de la fuerza de trabajo de un montón de gente. Por ejemplo, de los chavales. Solo en julio y agosto, entre 15 y 47 días es la media del contrato laboral que se ha hecho en todo el verano, en todo julio y agosto. La máxima de los contratos, del 80% de los contratos, es de 47 días. Pues hay un cuento, o sea, por ahí, hay un cuento por ahí muy bueno. Me gustaría que si lo tienes por ahí, Jorge, lo dijeras. ¿Recuerdas el del dinero que da la vuelta y que...? No, yo no lo tengo. Ya no lo tienes. No. Es muy bueno, pero sería un ejemplo muy bueno de lo que es la, de lo que podría ser cómo se mueve el dinero, cómo se podría mover, muy muy muy clarificador, ¿no? De cómo se movería el dinero teniendo una renta básica, ¿no? De cómo llega a todos, cómo de todas formas el dinero ahora mismo, yo creo que está, o sea, hay demasiado dinero, o sea, hay mucho más dinero de lo que valen las cosas. Sí, sí. O sea, está sobrevalorado. Son números. Es una burbuja, el dinero ahora mismo es una burbuja, porque se multiplica de repente. Es que fíjate son qué números, curioso. Los números pueden crecer hasta el infinito. Sí, hasta el infinito, exactamente. Lo que no pueden crecer hasta el infinito son los bienes de la naturaleza. Ahí está el problema. Y ellos quieren cuadrar, el sistema capitalista quiere conjugar una cosa con la otra. No, quieren multiplicar el dinero hasta el infinito, no. Pero los bienes son imposibles, son finitos. Pero, claro. Y entonces lo machacan y lo machacan y lo machacan para poderlo multiplicar. Pero es que además te lo sacan a ti, porque es que eres tú el que pagas ese dinero que ellos tienen. Porque ese dinero lo sacan de... o de tus deudas, porque te creas una hipoteca y tienes que... Por eso los bancos juegan contigo, porque te dicen, tú pídeme dinero, que no hay problema, que yo te lo doy, porque te voy a sacar mucho más de lo que te voy a dar. Y el comercio, la industria, que le paga a un señor por su trabajo, no lo que vale, sino lo mínimo, para que ellos saquen un buen beneficio y le saquen el jugo y buen provecho para luego especular en la bolsa con ese dinero. Y no es por ser catastrofista, pero esto ya era para ayer. O sea, para ¿qué perspectiva se tiene de si seguimos en la misma dinámica? Aunque estamos pensando y esperamos, ¿no? Y por eso participamos, que poco a poco puedan cambiar las cosas, pero que tiene que ser ya de manera drástica. No es algo que pueda ir ya de manera paulatina, como ha ido, por ejemplo, pues... ese vamos lento porque vamos lejos del 15M. Es una reflexión, pregunta. ¿Tenemos ya ese tiempo? para ir lento porque vamos lejos? Porque yo ya veo que no. O sea, veo como que todo se va precipitando, sobre todo a nivel de ecosistemas, cuando ves todo esto que está pasando por todas partes, en el Amazonas, en África, en Angola, o sea, por todos lados. Pero yo creo que las personas se van dando cuenta de que hay que actuar. Claro, ¿no? La cosa es, ¿se dan cuenta con la velocidad o con la rapidez con la que haría falta? Porque esto era para ayer. Pero ahora, o sea, esos pequeños indicativos, que no son nada pequeños, de que está llegando ese colapso, de que ya estamos en él, ¿cómo lo veis? Yo creo que empezamos a darnos cuenta, ¿no, Jorge? De que hay que cuidar la naturaleza, de que tenemos que cuidarnos por la cuenta que nos trae, ¿no? Así de simple. No, hombre, empezamos a darnos cuenta y yo confío de verdad que hay una mentalización grande en la sociedad. Ahora, esto va a suceder... Lo que pasa es que la reacción es tarde. No, aunque empecemos a darnos cuenta, la reacción es lenta y tardía, ¿no? Y el sistema tal cual está establecido te pone trabas. Pero también hay, o sea, es que ahora mismo hablamos mucho del cambio climático, pero no hablamos del agotamiento de los recursos. O sea, el petróleo ha pasado el pico del petróleo, el cobre... Exacto. Ayer estuve leyendo un artículo sobre la... Quedaban poquitos años. Y el cobre es absolutamente necesario. Si, por ejemplo, para una cosa que se defiende, que son las energías renovables, pero las conducciones de la electricidad son todas a través de hilo de cobre. Entonces, pues bueno, ahí, o sea, vamos a experimentar desde luego grandes cambios y estamos entrando en una crisis muy fuerte, ¿no? Y vamos, que ya llevamos tiempo con ella y la vamos a sufrir. Y entonces, pues bueno, vendría muy bien si en esa situación disponemos de la renta básica. Pero aunque no dispusiéramos de la renta básica, tendremos que ver cómo hacemos. Y lo mejor sería, pues eso, no una especie de... Porque, bueno, estaba pensando en la frase esa famosa de sálvese quien pueda, ¿no? Pero que no se va a salvar quien pueda. O sea, bueno, habrá una minoría que cuiden sus posesiones, se vayan a un lugar que esté cuidado, tengan mientras puedan, porque yo hacía esta reflexión precisamente un poco por lo contrario, en el sentido de que creo que las precarias llevamos viviendo esa crisis ya mucho tiempo, en muchos aspectos de nuestra vida, teniendo que ser austeras, que consumir poco, que adecuarnos a lo que hay en la tierra, yo lo pienso por mi abuela, por mi madre, por nosotras mismas, y pienso que quizás hasta estamos más preparadas, estamos más autogestionadas y somos más solidarias entre nosotras que todas esas personas que, ay, virgencita, que me quede como estoy, que quieran acaparar e individualizar sus posesiones materiales. Puede que esas sean las que esta vez se queden en las cunetas, ojalá no me equivocara, de verdad. O sea, por eso lo he traído, porque bueno, tengo la sensación de que venimos. No tienes ninguna garantía, ni incluso haciendo bien las cosas. Claro. Lo que sí que tengo garantía es de que en crisis llevamos más tiempo. Seguro. El problema, yo creo que es malo para todos y que ellos deberían de darse cuenta y no se han dado todavía, porque piensan que ellos están, sálvese, salvados. Oye, me has quedado a llamar a las 10:30. Vamos a ver si nos coge Miki. Llama a Miki para que te cuente bien todo lo que querrá contarte. Ponemos en un poquito persona. Música de lejos de la ciudad, y si no nos coge Miki, llamamos a Mariano San Vicente del Sorts, en Barcelona, bajo Llobregat. ¿Has dicho a tope? A tope. A tope, a tope. He visto cosas muy raras en el mundo y estoy segura de que muchas más veré, muchas más. He visto perros que nunca van desnudos y he visto niños sin ropa cortándose de frío la piel. Hay toreros defensores de los gatos y mucho payaso para el mismo triste circo. Hay chicos con los padres preocupados. ¡Ay, que no me estudia nada! Carlitos a chapar. Y tú, yo a ver la Telecinco. Oiga usted, señor juez, una pregunta sobre esa fruta saliendo a correr. Pero me diga que no, diga que no, el que este mundo no es una locura. Y usted, señor juez, tengo una duda. Creo haber visto una bruja entrando en el tren. ¡Quemémosla! ¡Quemémosla! ¡Que robe, que robe! ¡Ya paga nuestra multa primerita! ¡Vaya todo! ¡Hey! He visto atracos de países, mafias y bancos, pero solo las alarmas suenan para el ladrón de pan. He visto soñadores llorando en la cama. Y Obama, premio Nobel de la paz, que me quedara, que me dejara perplejo. Un Pokémon cagando en mitad del Congreso. Que me quedara y dejara descompuesto. Señor juez, una pregunta, ¿son esas frutas saliendo a correr? Pero me diga que no, diga que no, el que este mundo no es una locura. Dice, señor juez, tengo una duda, creo haber visto una bruja entrando en el tren. ¡Quemémosla! ¡Quemémosla! ¡Que robe, que robe! ¡Ya pagaste la multa! Presento a Ariadna Rubio, 14 años de conservatorio de Turuta. Vamos ya. Pues llamábamos a Miki hace un poquitín, que intentaremos que intervengan el próximo domingo a ver qué tal esa acampada a las puertas del Congreso de los Diputados. Y tenemos a Mariano San Vicente del Sord, Bareas Básicas Catalanas. Buenas noches, ya. Buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí te está saludando Isa de Torrejón, de la Cal. La última vez que os habéis visto yo creo que ha sido en Córdoba. Pues sí. Sí. Oye, es que no escucho bien, ¿eh? A ver qué tal ahora. Estará sintonizando ahora. Ahí César. ¿Ahora mejor? Ahora, Marta. Pues estábamos hablando del peazo otoño caliente que se nos viene encima, sobre todo desde ahorita, ya desde esta semana hasta la semana del 17 de octubre, ¿no? Que es el Mundial de la Pobreza. Sí, ahora tenemos, bueno, aparte lo que tenemos nosotros, que después de Córdoba, los movimientos que componemos la Marea Básica contra el Paro y la Precariedad, o por una renta básica ya, pues tenemos una asamblea el día 22, domingo. Después de haber celebrado el día 21 también, hay una asamblea de las Marchas de la Dignidad, donde nosotros como movimiento también participamos dentro de ese marco unitario. Y bueno, decir que sí, que viene un otoño bastante caliente, ¿no? O sea, estamos en ello, la situación no cambia, la situación se está normalizando, la pobreza o el empobrecimiento se está normalizando, y creo que tenemos que dar una respuesta contundente a esta situación, ¿no? Así que en marcha por esos 5 puntos básicos, el día 21 con las marchas de la dignidad a nivel estatal y con la marea en la plataforma de San Blas el domingo. El domingo a las 10 de la mañana iniciaríamos la asamblea y en la plataforma de desempleados de San Blas y Canilleja, y bueno, y estáis todos, está todo el mundo, todos los movimientos que estén dispuestos a bregar para calentar este otoño y exigir nuestros derechos, exigir una vida digna, ¿no? Entonces, luego en el final, ahí en el calendario, lo repetiremos todo otro poquitín, pero quería preguntarte por uno de esos 5 puntos, que es el que más nos está afectando últimamente, que es el de la vivienda. Tenemos acampadas 100 y pico de personas en Madrid, sabemos que en hospitales también, en Badalona. Los problemas que tenéis por allí, aunque no son de acampadas, son de 40 familias, por ejemplo, solo en Pallejá, sí. ¿No? Y, Sí. Aquí, bueno, aquí están habiendo acampadas, familias que se acampan en frente de las oficinas de vivienda, de Habitacha, y otros movimientos, lo que también utilizamos, pues es trasladar la vergüenza, señalar a los responsables. En este caso también son la clase política y los diferentes gobiernos, sean municipales, sean de autonomías o sea del Estado, ¿no? Es decir, aquí pues se está dando diferentes acampadas en las puertas de los ayuntamientos, en las oficinas de vivienda, pero también habemos otros movimientos que lo que estamos haciendo es presionar a las administraciones públicas para que garanticen el derecho a la vivienda, ¿no? Y una de las propuestas que estamos lanzando es la propuesta de un parque público de vivienda social. Ese sería la forma de apalear un poco el tema de la vivienda, ¿no? Es decir, que ya llevamos muchos años que no se hace vivienda social, ¿no? Entonces un poco pues esto hay que exigírselo a la clase política. Bueno, ya estamos en esa línea, ¿no? Como una de las prioridades de esos 5 puntos que tenemos, ¿no? Porque también estamos planteando todo el tema de la renta básica, la renta mínima, el incumplimiento de la Carta Social Europea. Y bueno, y con ellas tenemos otro punto como la defensa de las pensiones, de la sanidad y la educación y el tema del empleo, ¿no? Porque bueno, cuando nosotros nos llamamos Marea Básica contra el Paro y la Precariedad, estamos hablando de la precariedad en todas sus formas, ¿no? Por lo tanto, también hoy el que tiene nómina también está empobrecido, ¿no? Y tanto que sí que lo sabemos, lo vivimos en nuestras carnes, y hablábamos además de ese tiempo de calidad que no podemos utilizar para lo que de verdad importa, ¿no? En lo que quisiéramos trabajar y poner nuestros esfuerzos y nuestro tiempo, no en contratos precarios, ¿no? Que a veces tienes que coger pues porque no te queda otra, es que necesitas ese poquitín de dinero para comer. Si tuviéramos esa renta básica, qué grandes cosas iba a hacer la gente. Evidentemente. Bueno, yo creo que la gente también ya se va dando, yo creo que la gente ya va, no sé, va escuchando el tema de la renta básica, ¿no? Una renta básica que te garantice poder vivir, pues bueno, la gente lo va captando. La gente, yo creo que llegará el día que la gente entienda de que la renta básica no es que sea la solución, pero es una forma de la distribución de la riqueza y de garantizar lo básico, ¿no? Y entonces yo creo que la gente se está dando cuenta. Cuando hablamos de la renta, de las rentas condicionadas, ¿no? Que son una leche, ¿no? Que nos llevan a la gente, pues nos meten en un circuito ahí burocrático de papeles y de, para luego decirte que no te la conceden porque no sé qué o no sé cuánto, ¿no? Me gustaría decirte una cosa, un dato que me he leído hace muy poquito, que para sobre lo que estás hablando, que esto es de la OCDE, no son datos que me haya yo sacado del bolsillo, que dice que el 20% más rico recibe el 25% de las prestaciones monetarias sociales, mientras que el 20% más pobre de este país solo recibe el 10%. ¿Cómo te quedas? Mira, esto, vaya dato, yo creo que así ya podemos reclamar. Un dato bonito, ¿eh? Un dato bonito. Así es como lo tenemos organizado el sistema. Habrá que cambiar algo, ¿no? Y solo teniendo ese 10% ya se van consiguiendo grandes cosas, imagínate. Si tuviéramos el 25. Bueno, es que no les amparaba ni la caridad. Bueno, pues. O sea, que no es tan descabellado, ¿no? Va a ser que no es tan descabellado lo que decimos. Incluso si lo estudiamos un poquito, resulta que hasta es lo más natural, lo más lógico y lo más fácil para solucionar muchos problemas que se podrían solucionar y correcto. Se están dejando abandonados. Bueno, Mariano, que no te quiero entretener, que las horas que son, desde que te iba a llamar y todo. Tú vas a venirte esta semanita y venís una buena representación de Terra Lliure, ¿verdad? De Terra Lliure. Sí, si no vendrán dos compañeras de Mariola en Moviment, de Lleida, y bueno, yo de Barcelona, y no sé si algún compañero a última hora vendrá más, ¿no? Luego también un portavoz de la parte de la dignidad aquí de Cataluña, que también se quedará en nuestra asamblea de la Marea Básica el domingo día 22 a las 10 de la mañana en la plataforma de desempleados y desempleadas de San Blas. Pues todo el que quiera asistir, pues allí estaremos para organizar un,

No queremos sufrir más la miseria. El pan alcanza aquí para todos, los grandes y pequeños. El cielo vamos a dejarlo para los ángeles y los gorriones. Con estrépitos de músicas vengo, con cornetas y tambores. Mis marchas no suenan solo para los victoriosos, sino para los derrotados y los muertos también. Todos dicen, es glorioso ganar una batalla. Pues yo digo que es tan glorioso perderla. Las batallas se pierden con el mismo espíritu que se ganan. Un poquito de artivismo básico, un poco de poesía para oídos finos, de la mano de Isa de la Cal. ¡Qué maravilla! Cada día te superas a ti misma. Estamos, mientras vamos buscando un poquito la sección de la que íbamos a hablar hoy en la sección Compartir Alegría de Richie, que hoy no ha podido subir al final en el programa de hoy. Vamos a hablar de la vía asturiana un poquitito, al menos de esto que este documento que tenemos ya fuera del horno. A ver qué dice entre Isa y Jorge, que se lo han preparado un poquitín. Nos lo cuentan un poquito. Eso sí, la banda sonora de Richie, sí o sí. Porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar. Porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad. Porque quiero que florezcan mis maneras de pensar. Porque sin la dictadura va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh. Yo lo canto sin temor. En la sección de Compartir la Alegría de hoy, Ricardo tenía preparado un poco el documento presentado de reforma constitucional para la vía asturiana. Bueno, esto se llama vía asturiana porque fue presentado en la Comunidad Autónoma de Asturias, en el Principado, ni más ni menos. El acuerdo sería admitir a trámite como proposición de reforma constitucional y trasladarle al Gobierno a los efectos del artículo 126 en relación con el artículo 146 del reglamento. A ver si ahora nos lo explican Jorge e Isa un poquito mejor tanto número. Y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, además de notificar a los autores de la iniciativa el cumplimiento de esto, ¿no? O su aprobación. ¿Qué viene diciendo? Pues bueno, en una democracia avanzada, el pueblo participa en el ejercicio del poder soberano de manera directa y representativa. Esto sería el grueso. Si en España la intervención a través de representantes, a pesar de sus deficiencias, está ya consolidada, no se puede decir lo mismo de la participación directa en sentido estricto, a través de referendos. O en sentido más amplio, plebiscitos, iniciativas legislativas populares, iniciativas populares para la reforma de la Constitución, etcétera. Tenemos una participación sesgada, ¿no? Vamos a, ahora, para no seguir con el documento... No, pero lee el documento, hombre, porque si no... Es que es un poquito largo para seguir un poco... Pero es que si no, no se va a enterar la gente. Bueno, la legítima aspiración de disponer de instrumentos que hagan posible esta intervención directa de la ciudadanía en los procesos políticos de toma de decisiones cuenta en nuestro país con el precedente que supuso la Constitución Republicana del 31, que influenciada por la Constitución de Weimar instituyó un plebiscito autonómico, artículo 12, así como el referéndum legislativo y la iniciativa legislativa popular, que está recogida en el artículo 66. Estos son los preámbulos de la Constitución que tenemos ahora, ¿no? Y de la poquita participación que nos permiten. Sin embargo, la vigente Constitución española, y a diferencia de otras en nuestro entorno, ha sido restrictiva en lo que a participación ciudadana se refiere. ¿Y tanto? bien apuntado. Buena prueba de ello son las enormes limitaciones a la iniciativa popular, de la que somos muy conocedoras, las básicas, desde 2014... Pues además de vetarla para materias tan importantes como el régimen electoral general o el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, también está excluida la de la propia reforma constitucional. O sea, no podemos pedir a través de una ILP que se cambie la Constitución, para entendernos entre nosotras. Por lo que respecta al referéndum legislativo, de consolidada tradición en el derecho a comparar... Ay, perdón, que me he ido. Conviene recordar, sí, que la notita esta no es importante aclararla. Conviene recordar que la iniciativa popular de reforma constitucional sí era posible en el anteproyecto de nuestra Constitución, pues el artículo 157, la iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos del artículo 80, remitía con carácter general a ese artículo 80, donde regulaban las diferencias en iniciativas legislativas, incluida la popular. Se les olvidó ponerlo. Se les olvidó. Vale. No, por eso no está. No se les olvidó. Estaban en el anteproyecto y lo quitaron. Bien conscientes de lo que hacían. Vale, o sea que esto que es posible en países como Letonia, Lituania, Rumanía y Austria, aquí no. Claro. Que no, yo me entienda. No. Vale. Ahora sí, por el punto 5 que íbamos, por lo que respecta al referéndum legislativo de consolidada tradición en el derecho comparado, y tal, el derecho comparado de Italia, Irlanda, Dinamarca, Austria, Estados Unidos, Alemania, Uruguay, etcétera, también estaba previsto en el artículo 85 del anteproyecto de la Constitución. Uno. También se los olvidó. Cawin. A ver, uno, la aprobación de las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, las decisiones políticas en especial de especial trascendencia y la derogación de leyes en vigor podrán ser sometidas a referéndum a todos los ciudadanos. Esto decía el punto que se les olvidó. Vale, o sea que realmente esta iniciativa no es nada descabellada, es algo que ya se les ha olvidado, ¿no? Se les ha olvidado, incluir, sí. Vale, que quede claro que no es nada esto de participar de manera directa, de hecho viene recogido en nuestra Constitución que se podrá votar sufragando o de manera directa. Luego, es que la Constitución viene recogido. En el plazo previsto en el artículo anterior para la sanción real, se contará en este supuesto a partir de la publicación oficial del resultado en el referéndum. El resultado de este referéndum se impondría a todos los ciudadanos y a todos los órganos del Estado. Una ley orgánica regulará las condiciones de este referéndum legislativo y del constitucional, así como la iniciativa popular a que se refiere el presente artículo y la establecida en el artículo 80. La recuperación de estos instrumentos de participación ciudadana en el ejercicio del poder, ya contemplados en el proceso de transición a la democracia, es lo que se propusieron miles de personas de diferentes comunidades autónomas que entre junio y diciembre de 2011 respaldaron con su firma la propuesta por la democracia directa. Algunas nos acordamos muy bien de por estas fechas, ¿verdad? Y de un documento ahí que era un caballo de Troya administrativo y burocrático para meter en registro del Congreso. Al amparo del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de nuestra Constitución, solicitaron a los respectivos parlamentos autonómicos que hicieran uso de la facultad reconocida en el artículo 166 de la norma fundamental que les atribuye la iniciativa para la reforma constitucional. En Asturias fueron 7.700 las personas que se dirigieron a la Junta General del Principado pidiendo a la Cámara que impulse una iniciativa para que nuestra Constitución reconozca el derecho ciudadano a pedir la convocatoria de un referéndum, decidir sobre la derogación de una ley o solicitar la reforma constitucional. Qué curioso esto, ¿verdad? Sabiendo que han arrastrado y pegado a personas a las que queremos y apreciamos mucho en tierras catalanas, con, por ejemplo, como Mariano, con el que acabamos de hablar hace un poquitín. Bueno, la Junta General del Principado de Asturias comparte plenamente, importante este dato también, comparte plenamente tanto los objetivos de este grupo de ciudadanos como los instrumentos que propone para alcanzarlos. Y por ello asume su petición y con aquiescencia la transforma en esta propuesta de proposición de reforma constitucional. Quiere decirse que el Principado apoya esta iniciativa de la vía asturiana. Bueno, se llama la vía asturiana porque ha presentado la Junta del Principado de Asturias. De Asturias. Vamos, que para entendernos no es un documento que sale del 15M, sino que está refrendado ya. Lo vehicula la Junta. Correcto. De Asturias. Vamos, para que se vea que tiene su peso institucional, ¿no? Claro. Esta propuesta que nace en el 15M. No había otra vía. Actuando así, ese es su problema, que no pretende lograr un protagonismo que no le corresponde, dice la Junta del Principado, sino únicamente servir de vehículo de esta iniciativa ciudadana, permitiendo trasladar al Congreso de los Diputados este debate, porque de otra manera no sería posible, ¿no? Vamos con el artículo único. 1. El apartado 3 del artículo 87 de la Constitución queda redactado como sigue. Una ley orgánica regulará las normas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán 500.000 firmas acreditadas y a las proposiciones de iniciativa legislativa popular les será, en todo caso, de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 134. No procederá dicha iniciativa para la aprobación o modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ni en materias tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. 2. El artículo 92 de la Constitución queda redactado tal como sigue. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a plebiscito de todos los ciudadanos. Esta consulta será convocada por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados o a iniciativa de 500.000 electores, como está hasta ahora. A mí me parece bastante laxa y todo. La pondría de otra manera, como en Suiza 100.000, ¿no? Que la ILP de la renta básica se habría sometido a referéndum. Perdóname, es que esto tendríamos que tratarlo más profundamente. Por eso decía, yo digo leyendo tiempo, poco a poco, porque... Tiempo. Quizá para otro programa, ¿no? Estaría bien trabajarlo un poquito más. Podríamos dedicar probablemente un programa entero a la democracia directa y más bastante. Teniendo en cuenta la que se nos viene encima, ¿no? Que es ya casi un hecho el que se convocan elecciones y, en fin, pues que no, juegan y, con y, nosotros a las papeletas. Y viendo familia. Cómo lo tenemos, porque aquí ni puñetero caso a lo que queremos. Has visto lo que ha pasado con la ILP de la PA, ¿no? 1.5 millones de personas y ¿qué han hecho con la ILP? Está claro que la vía de la ILP no, ni siquiera al final, aunque se debate en el Congreso, los textos al final se manipulan, ¿no? Y no queda esa primera propuesta, no siempre al final. Quedaba un poquitín, pero es que, bueno. Es que surgen muchas cosas. Claro, venga, vamos con el... Me voy a saltar un párrafo contra tu voluntad, Jorge, porque ya no sé ni por dónde iba. El plebiscito y el referéndum, que esto se me parece gota importante, se realizarán en la misma fecha que los procesos electorales de ámbito nacional, siempre que coincidan con el mismo año. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de ese plebiscito y de las distintas modalidades del referéndum previstas en la Constitución. 3. El artículo 166 de la Constitución queda redactado como sigue. La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en el artículo 87. La presente reforma del apartado 3 de este artículo 87, del 92 y del artículo 166 de la Constitución entraría en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Insisto en que me parece hasta... poca propuesta, ¿no? Como tú decías, son cosas que se les habían olvidado ya antes, ¿no? Y yo ahora ya casi pienso en aquel 2012 cuando revocamos cientos de personas el sufragio, ¿no? Y además se podría todavía completar un poquito más si la democracia gente se pusiera a ello. Estoy segura de que se podría incluso ampliar un poquito, que sería necesario. Hay una cosa porque... a mí que me rechina mucho aquí, teniendo en cuenta que el 15M es un movimiento así que no, es bastante antimonárquico. O sea, el hecho de poner ahí, bueno, supongo que porque el título de la corona existe en la Constitución, claro, entiendo que lo pongan, pero tenerle que pedir permiso al rey para participar, pues, cariños míos, entiendo que pasa lo que pasa. Luego, cuando la ciudadanía decide votar, o participar en cualquiera de sus formas, porque es el rey el que al final da la orden para que eso, esas celebraciones no se produzcan. Bueno, pero eso es un trámite, es un trámite simple que no. Bueno, esto vamos a ver, No existe ninguna manera de cambiar, de modificar la Constitución a iniciativa de la población, a iniciativa por un método de democracia. Para empezar por ahí, claro. No existe ninguna manera, salvo, no sé, se tendría que haber una especie como de revolución o algo. Esto, la gente, cuando sucedió el 15M, una de las cosas que principalmente se planteaba la gente era el problema de que no había democracia real y de que no había una manera de poder intervenir, de poder participar en estas cuestiones. O sea, sí, que esto sería lo mínimo que, a lo que tendríamos que tener acceso. Sería una posibilidad... De cambiar la Constitución a iniciativa popular. Verdaderamente yo creo que es, o sea, por supuesto... Cambiar de participar, realmente, porque hasta ahora la democracia que ahora mismo no existe ninguna posibilidad. De participación. No existe ninguna posibilidad de cambiar la Constitución. Claro, la Constitución no nos lo permite. Tendríamos que empezar por cambiarla. Evidentemente, ahora mismo, por ejemplo, yo, o sea, no se puede modificar las leyes que son orgánicas. Por ejemplo, la propia ley de la ILP no se puede modificar mediante una ILP. Ya. Porque... Ojo, ni nada tributario, los sueldos de no sé qué, o sea, las cosas fundamentales. Eso tampoco entraría en el referéndum. Claro, y está incluido dentro de lo de la vía asturiana, sigue figurando. Es cierto, tiene una serie de limitaciones. Tiene muchas limitaciones, aún así, bueno, vamos a ver lo que sale, ¿no? No, pero no va a salir, o sea, pienso, no sé lo que va a salir, porque realmente esto tiene que venir arropado de una presión popular, es mi punto de vista. Porque si no, pues bueno, ya de momento... O sea, yo personalmente creía que no iba realmente a decaer. O sea, esto está en la mesa del Parlamento desde hace ya 2 años o 3. Yo pensé que bueno, que se iba a pasar que iba a decaer, que es una cosa que pasa, que caducan las cosas, ¿no? Las meten en un cajón y caducan. Sorprendentemente, en el mes de junio lo han admitido a trámite. El hecho de que lo hayan admitido a trámite tampoco es como para lanzar las campanas al vuelo, porque tendría que ser votado dentro del propio Parlamento. Y dentro del propio Parlamento la Constitución exige, me parece que son 3/5 de los votos. Para, o sea, modificar la Constitución. 3/5 de los votos. Perdonadme, pero a mí me sigue resultando más fácil el revocar el sufragio. Con la propuesta está de sentidos comunes de democracia 4.0, que es revocar el sufragio en pro del voto directo. Y que la gente pueda votar las leyes y no candidaturas políticas y tal, que esto está muy bien. Como para meter la cabeza. Es la manera de poder votar las leyes. De votar las leyes menos las que atiendan a temas tributarios, a temas de no sé, o sea, a lo importante. No sé si se nos escapa, pero con todo, efectivamente. Bueno, habría que hablar con la gente que. Porque esto, como digo, en el 2011, el 15M fue en el mes de mayo, ahí se cuenta que a partir de junio empezaron a. Porque se formaron diferentes comisiones dentro de lo que era el 15M. Una comisión que se llamaba Política o Comisión de Política a Corto Plazo, que estaba estudiando la manera como podía... Y a largo plazo, ¿no? Bueno, a largo plazo ya pues hay otro tipo de historias, ¿no? Entonces, pues, que dentro de este tema, pues se llegó a la conclusión de que podía ser una vía de intentar abrir un mecanismo. Porque es que no existe ningún mecanismo. Porque tú revocarás el sufragio, pero bueno, eso es para gran satisfacción. Sí, pero a nivel colectivo, es lo que dices, claro. Que para participar de manera colectiva, efectivamente. Entonces, bueno, lo que sucede es que ahora, si vamos a suponer que vamos a nuevas elecciones, pues lo mismo pienso yo que esto, que tendría que ser el nuevo Parlamento otra vez el que lo volviera a admitir a trámite, o sea. Y hablando de nuevas elecciones, y antes de que eso se produzca, Isa, como además tú ya vas teniendo prisita y ya tenemos que ir medio cerrando o empezando con el calendario, cuéntame, porque tenemos ya preparado un documento que insta al gobierno en funciones, aunque dure 2 días, aunque le quede una semana, a reunirse con nosotros después de aquella reunión que tuvimos en marzo de 2018. en el que se reclamaban una serie de cosas que ellos como oposición nos pusieron el sello de entrada y estaban de acuerdo con todo, y a día de hoy no saben, no contestan, ¿no? No saben, no contestan. Entonces, esta semanita vamos a intentar dejar metido por registro, antes de que esa convocatoria de elecciones generales se produzca, un documento de... bueno, una petición de reunión, ¿no? Así... grosso modo, simplemente para recordarles lo que los acuerdos que cogieron con nosotras en ese 26 de marzo, después de una noche de telita en la iglesia esta del Padre Ángel. Pues la verdad que el programa de hoy ha sido un poquito batiburrillo de cuestiones que tendremos que abordar en programas monográficos, como es el de la acampada sin hogar, Nadie sin hogar, que ahora mismo está acampada a las puertas del Congreso, ya que no hemos podido contactar con Miki al final. Esperemos que estén todos y todas bien por allí. Tampoco hemos podido seguir, bueno, hemos seguido abriendo el melón de qué es la riqueza, esos bienes comunes, de qué es esto del ecofeminismo, del colapso, pero Jorge se va insatisfecho, yo lo sé que se va insatisfecho porque le estoy viendo caminar por aquí de un lado a otro del estudio. Y bueno, por lo menos vamos a ir abriendo el calendario, porque sí que desde el 16, que es ya este próximo martes, hasta el día 23, no, perdón, este próximo lunes, ya mañana, todos los compas de Lunes al Sol en Valencia, en Valladolid, que ya estamos vuelta al cole, como quien dice, ya están también los compañeros en Málaga, todos esos abuelos que están todos los lunes en Euskadi, en Bilbao, y que van a venir el próximo 16 de octubre de manera centralizada a un montón de pensionistas a concentrarse aquí en Madrid. Y además, bueno, muchas les acompañaremos, ¿no? Porque es la semana del Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza, el 17 de octubre, y vamos a hacer muchas cosas, incluido el movimiento internacional por la renta básica universal, incondicional y suficiente, que está dando mucho que hablar. De hecho, el día 21 tenían convocada una marcha en Berlín y, Jorge, ayúdame, eran Estados Unidos, en Inglaterra, donde en Nueva York, que bueno, se ha pospuesto al 19 de octubre. Mira, nosotras lo agradecemos por las fechas que coinciden con el Mundial por la Erradicación de la Pobreza, y porque bueno, allí tenían también otras convocatorias en relación a la huelga por el clima, que es ya la semana que viene. Nosotras toda esta semana, desde el día 16 hasta el día 21, que está la Asamblea Estatal de las Marchas en aquí en Madrid, que se reúnen bastantes movimientos y plataformas y sindicatos alternativos que componen las Marchas de la Dignidad, por la tarde haremos un pequeño taller, esperemos que en Montamarta, si no en la plataforma de trabajadores y trabajadoras en paro de San Blas Canillejas, acerca de esa mirada ecofeminista, ¿no?, que tenemos las precarias y lo difícil que es vivir en un mundo insostenible, de manera insostenible, ¿no?, cuando no tienes ni, bueno, ni prestaciones suficientes siquiera. Lo veremos con Ontanares en San Blas, el viernes por la tarde, y el sábado por la tarde, perdón, y el domingo 22, Asamblea Estatal de Marea Básica. Estáis todas invitadas a partir de las 10 de la mañana en el local de la plataforma de San Blas también, en el metro de San Blas. Bueno, no quiero que se me olvide, importante recordaros que tenemos pensado un diciembre más que frío, calentito, en torno al día 10, que es el Mundial por Derechos Humanos, y unas navidades precarias, básicamente intensas, que esperemos que den con un colofón que sirva para algo. Mientras nos piden papeletas, pues nosotras a las calles, como estamos haciendo siempre. Nos despedimos con Mafalda y un bam bam que acaban de sacar hace poquito. Y no sin mandaros vientos de dignidad, recordaros que estamos en www.agorasolradio.org, también en Radio Almaina, ya no sé si los sábados y los martes, a partir de las 4 de la tarde y 4 de la mañana, respectivamente, 88.5 de la frecuencia modulada granaína. Y no dejéis de escucharnos domingo de 7:30, una cosita así, hasta las 10 máximo, si nos dejan por aquí en el Cultural Seco. Besos. Me marcho, al menos quien se acordará de mí. Siempre he querido viajar y escapar de este lugar que huele a mierda. ¿Ya qué esperas? Pues supongo que es verdad. Este lugar no está de acuerdo con mis pensamientos. Me quedo y lo reconstruyo o mando a tomar por culo. Todas las que dijeron que no podía, todas las que pensaron que no lo haría. Ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina. Nacer, crecer, para luego caer, para luego caer. Perder ganas, andar, correr, marcas el compás, tú marcas el compás. Bam, bam, si bri bacaneta ni kitipita, babom, chile son bina, tica, tica, tapa, tapa. Crecer. Pasa los años. allí. Dentro al mar, voy a cambiar las cosas que me impiden progresar. Todo porque tengo un mapa del tesoro y así donde se esconden las joyas del capitán. Yo no espero a nadie, vos os quedáis mirando como vuelo alto y rozo el cielo con las manos. Hoy cuento desde cero.